Estamos en este momento escuchando a nuestro presidente de Umbral Web Corp. Las ponencias que hemos creado especialmente para la conferencia. La misma la pueden descargar desde el App Store o de Google Play para los teléfonos Android. Para aquellas personas que no tengan teléfonos Android o lo están quieren visualizar desde una computadora, desde la misma página del distrito, donde dice arriba menú distrito, conferencia 2016, pueden entonces allí encontrar un reproductor. De todas formas, por los grupos de WhatsApp también estamos enviando la información con el link directo para que puedan entonces escuchar en vivo las ponencias a aquellas personas que estén fuera de Barquisimeto o incluso aquí mismo, pero que estén afuera y puedan escuchar igual las ponencias. Cualquier duda que tengan, a la entrada, mano izquierda, en el primer stand podemos apoyarle para descargar la aplicación o incluso para poder escuchar en vivo todas las ponencias. Ahí van a poder escuchar el audio. El video lo vamos a estar subiendo a lo largo de estos días para que puedan visualizarlo desde YouTube. La aplicación la pueden buscar en Google Play como Rotary 4380, ¿eh? En los teléfonos Android. Google Play y App Store, buscan Rotary 4380. Aquí de todas formas en la pantalla estamos visualizando la aplicación desde el Google Play. Así más o menos la van a poder ver. Escuchábamos a Moisés Rebolledo, director principal, residente de Umbral Web, la empresa que facilita la transmisión vía streaming a nivel mundial. Amigos, seguimos en la 31ª conferencia del distrito. Tenemos el sonido gracias a Eventos Multimedia, compañía anónima, quien ha hecho un excelente trabajo conectados acá con la gente de Umbral Web. Y bueno, seguimos, ya va a dar comienzo la segunda plenaria acá directamente del Hotel Jirajara en Barquisimeto, esta Olara, Venezuela, para todo el mundo. Es la conferencia de clase mundial que estamos disfrutando a través de esta señal facilitada por umbralweb.com, la empresa que digitaliza tu vida.